te quiero decir que solo por tu amor podré seguir. Y si te vas de mí, tal vez nunca más yo sea feliz. Nadie te amará como yo, nadie te dará tanto amor. Y si te vas, no sé qué haré. Cada noche moriré y abrazado a mi almohada con mi llanto mojaré. Si te vas, no sé qué haré. Cada noche moriré y abrazado a mi almohada con mi llanto mojaré. Quiero vivir.